pasado y seguimos intentando. El doctor ya nos dijo que es algo raro. Somos perfectos, esto porque nos ha tocado. Tranquila, bebé, no me voy a ir, porque sé que eres diferente. Sé que te duele tu sueño no cumplir, pero debes ser muy fuerte. Pero sé que en otra vida tenemos todo lo que deseamos, donde ya no es una fantasía, se hace realidad lo que soñamos. Pero sé que en otra vida tenemos todo lo que deseamos, donde ya no es una fantasía, se hace realidad lo que soñamos. Ahora no dejan de pasar. Pero sé que en otra vida tenemos todo lo que deseamos.